soy libre, no. Eres prisionero. ¿De quién? De Dios de este mundo. Pero la gente le va a pedir a ese demonio. ¿Sabes qué van a decir? Oiga, la gente por allá, así como la cervecería, la peseteca, caigan más borrachos. Por eso el Dios de los borrachos, San Simón, porque a él le gusta la borrachera. ¿Sí? Ay, ¿por qué, hermano? Cuando van, usted no ha ido, oiga, por allá en el Cerro Quemado, no ha ido. ¿Qué quiere? ¿Qué es ese viejo? ¿Cuánto es San Simón? ¿Usted quiere tener un traje negro, un cigarro y una caja de cerveza en la cantidad? ¿Lo sabe y sale? Dice el apóstol Pablo, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de este ciclo, de este tiempo, porque en el tiempo de antes había estado la diosa Diana, un montón, ahora está la maldita. Ay, usted está ofendiendo a mi mamá María. Ay, eso es de mamá, no. Es como que a mí me ven, a uno me dice, manito, usted me dijo bien bonito. Porque la gente que está dedicada a las obras, a la búsqueda del Señor, no tiene un gran reverencia. Y a mí la gente viene a decir, no, yo soy carne, yo soy carne. Yo solo estoy por la voluntad de Dios. Solo. Ay, no, hermanito, no, no, no se confunda. Porque a unos han caído. ¿Sí? Solo ore por mí. Ay, no, solo ore por mí. Porque si me come el diablo, me voy a caer. No. Dios te ama, varón. ¿Cuál sea el pecado que has cometido? Dios te ama, ¿cuál sea el pecado que has cometido? El que dice que no tiene pecado, mentiroso se hace. Yo sé de dónde he salido. Llevo la presencia de Dios, Señor, ayúdame, Señor. Dios nos va a juzgar a usted y a mí, ¿a dónde quiere ir usted? Dios te ama, varón, pero Dios no ama. Dios te ama, Dios se compadece contigo, pero eres tú el que menosprecia la palabra de Dios. Habrá un valiente que diga, yo quiero buscar a Dios. Habrá uno que diga, yo quiero buscar a Dios. Dios está atento para perdonar. Qué bonito es servir a Dios. Qué malo es estar en el pecado. La conciencia no está sucia. Qué malo estar en el pecado. Yo me dijo al Señor, Señor, ayuda. Hoy me levanto yo, Señor, gracias. Aunque se la confundan. Aunque la carne diga, pero Cristo está en mi vida. No veo que la carne se vaya a señorear, que tome el lugar que le corresponde a Cristo. Por la misericordia de Dios. Dios te ama, varón, pero Dios no ama el pecado. Su palabra dice. Y así como el pastor aparta las ovejas de los cabros, así apartará el Señor Jesucristo tu alma.